Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor Félix Pablo Frigieri, ele que é professor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, também representante de um evento que acontece aqui na cidade, o Encontro de Estudos Sociais desde a América Latina e o Caribe. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui nesta manhã para falar, né, deste evento aí que é bastante importante, que é organizado, inclusive, em parceria entre a UNILA e universidades da Argentina. Sim. Primeiro, muito obrigado por este espaço e a amabilidade de sempre de você e de todo o equipe. Sim, é um encontro que se tem sua sexta edição neste ano, em 7, 8 e 9 de novembro de este ano. É um encontro que nasceu aqui em um diálogo com a gente de a Universidade Nacional de Córdoba, primeiro, e depois se foi agregando outro grupo de universidades e de companheiros e gente amiga. E se foi fazendo desde 2013 ininterrumpidamente, e agora temos nossa sexta edição. Se fez em UNILA a primeira vez, 2013, 2014 na Universidade Nacional de Córdoba, 2015, 2016 em UNILA também, e 2017 a quinta edição foi em la Universidade Nacional de La Rioja, relativamente perto de Córdoba, indo para a cordillera de los Andes. E este sexto encontro se faz aqui em UNILA, e bom, fazemos também em parceria com outras universidades que estão acompanhando também. E é um encontro de estudos sociais que tem como foco, né, a região da América Latina e do Caribe. Quais são os principais temas que estarão em debate? Tem algum foco específico no evento para essa sexta edição? Sim. Primeiro, tem uma característica, o encontro tem uma característica que é a procura de ter un espacio para propor conocimiento propio latinoamericano, o sea, conocimiento que se origine en América Latina y que tenga fuentes latinoamericanas. Esa es la distintiva del encuentro. Otra distintiva es que se hace en forma igualitaria, compartillada entre gente de mucho prestigio académico, digamos. Los primeros encuentros tuvo Luis Tapia de Bolivia, Francisco de Lich de Argentina, un montón de gente con mucho prestigio, digamos, académico, pero también cualquiera, también de los estudiantes y de toda la gente que quiera participar, se hace en forma igualitaria. Y también en la organización es así. Somos un equipo de estudiantes, de profesores, que trabajamos juntos, digamos, esa la idea del encuentro. En este encuentro va a haber, es la temática general, después ten 10 grupos de trabajo, que son, así rápidamente, medios de comunicación, nuevas epistemologías, o sea, forma de producir el conocimiento, desenvolvimiento de Bon Viver, un tercero, un cuarto es discursos políticos en América Latina y Caribe, quinto es sobre prácticas feministas en América Latina, sexto sobre estética y política, séptimo es sobre concepto de hegemonía y experiencias emancipatorias en América Latina. Octavo es sobre análisis de la realidad campesina e indígena en Paraguay. Noveno es que sería descolonización de las relaciones internacionales y el tema de la integración contrahegemónica de América Latina, o sea, una integración procurando autonomía, digamos, ¿no? Y el décimo es corporalidades disidentes en América Latina. Esos son los 10 temas. Después también tienen mesas de exposición de distintos grupos. Y en este encuentro especialmente vamos a hacer un homenaje a alguien que participó en la organización el año pasado y participó en el encuentro, que es a Raquel Stern, que es una compañera nuestra, discente de mestrado de integración contemporánea, que falleció en accidente en diciembre del año pasado. Así que el encuentro tiene el rostro de ella como emblema, digamos. Queremos también hacer así un homenaje, tenerla presente a ella en este encuentro. E também aqui, né, o evento ele acontece no mês de dezembro, né, de 7 a 9, ou melhor, no mês de novembro, de 7 a 9 de novembro, mas existe um prazo até para envio dos trabalhos que já está praticamente estourando, né? Hoje é dia 29, vai até dia 30? Não, mas se estendeu até 14 de outubro agora. Assim que invitamos a todos a apresentar, porque até 14 não tem que apresentar trabalho completo, sino só o resumo. Es una presentación relativamente sencilla, digamos, de su trabajo. Así que hacemos esa invitación para que todos puedan participar, estudiantes, profesores de todas las universidades, de todos los centros de estudio y de todas las organizaciones sociales que quieran presentar, que se sientan contemplados en esos grupos de trabajo, esperamos que puedan presentar. Así que se va a hacer esa extensión para también ampliar la posibilidad de participación, ¿eh? Portanto, é dia 14 de outubro, estendido aí o prazo para que possam ser enviados trabalhos a este evento. E aquela história, né? O evento ele tem também o seu nome em espanhol, que é Encuentro de Estudios Sociales desde América Latina e el Caribe. Trabalhos aceitos em português, em trabalho espanhol. Trabalho aceito em português, em espanhol. Nós também, em isso, todo o que é América Latina se recebe como trabalho, não tem problema. Também outros idiomas, pode ser, latino-americanos, especialmente. Agora temos uma turma grande haitiana, digamos, temos representantes de comunidades indígenas, de comunidades camponesas que também falam idioma próprio. Então, pode ser recebido bem depois. Aí faremos os esforços para que tudo seja compreensível e para todo el mundo que ven. Así que eso en cuanto a lenguas que se practican en América Latina, recibimos de todas. Y otras informaciones pueden ser obtenidas ali no site da UNILA. ¿Cómo es que la persona que está nos oyendo ahora quiere saber más? No site da UNILA está el encuentro. Hay un site específico que es eesalc.com. Necesito estar toda la información completa. No site de UNILA también tiene el link ahí también para accesar. Y también tiene una página de Facebook que eso buscando encuentros sociales de América, encuentro de estudios sociales desde América Latina, puede también acceder. Bastante bien armada comunicación, así que ahí se puede acceder y ten también ahí un email para cualquier consulta que se quiera hacer, eso también ten. Así que eso invitamos a todos a comunicarse, a hacer cualquier consulta que quieran hacer. Estamos trabajando con... El encuentro va a ser sobre todo en el jardín universitario, justamente para que todo el mundo pueda acceder sin mucho trámite burocrático. Hicimos también en PTI, no PTI, pero bueno, PTI tiene algunos requisitos de ingreso que hay que hacer. Pero ahora vamos a hacer ahí en el jardín universitario. Y bueno, también hay gente que viene de fuera, si está precisando... El encuentro es gratuito, siempre tratamos de hacer una cosa, algo familiar. No tener inscripción, tratar de facilitar dentro de los medios que se pueden tener, de facilitar tema de hospedaje y tema de alimento. Tratamos de facilitar a veces más posible, otras menos, pero tenemos el tema de hospedaje en solidario y también la posibilidad de ahí de a gente que viene con alguna elemento para dormir que pueda acceder ahí en el gimnasio de UNILA que estamos tramitando eso. Portanto, conversei aqui com o professor Félix Pablo Frigieri, ele que veio falar aí sobre a organização deste encontro de estudos sociais que acontece na UNILA no mês de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 7 a 9 de novembro. Agradeço pela participação aqui no Manhã RCI. Bueno, muito agradecido. Estamos trabalhando e agradecemos este espaço porque amplia também a possibilidade de participação, que às vezes passa na UNILA, não tem muita coisa acontecendo e não sempre todo mundo tem conhecimento. Então, queremos oferecer esta possibilidade para toda a gente que está interessada em pensar desde a América Latina, pensar autonomamente desde nossas problemáticas, desde nossas culturas, desde nossas tradições, desde nossas lutas. Muito obrigado.